sé que después de irme lloraré, pero no volveré. Tú no me puedes querer y yo solo te amo a ti. Prefiero la soledad a que me veas sufrir. Llevaré tu recuerdo latiendo en mi alma diciendo te quiero. De sentir que te amo sabiendo que nunca estarás en mis brazos. En mis brazos, nunca te olvidaré.